México tiene más de 11.000 kilómetros de costa que abarcan dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, incluyendo el Golfo de México y el Mar Caribe. Alberga algunas de las barreras de coral más importantes del planeta y habitan en sus aguas alrededor de 5.000 especies de peces y aproximadamente un tercio de las especies conocidas de mamíferos marinos. Sin embargo, la creciente presión del cambio climático y las actividades humanas han puesto en jaque a todos estos ecosistemas. Corales que antes brillaban, ahora se apagan. Especies que solían prosperar, desaparecen. El desarrollo costero avanza y las comunidades que dependen del mar para sobrevivir enfrentan un futuro incierto. Mar en jaque. Costas mexicanas. Episodio 1. Mareas de calor. El mar, una vasta extensión azul que cubre más del 70% de nuestro planeta. Sus profundidades albergan una riqueza biológica inigualable, ecosistemas que han evolucionado durante millones de años y que hoy nos proveen de recursos vitales. Pero en las últimas décadas, ese mar que parece eterno y ajeno ha comenzado a cambiar, y lo está haciendo más rápido de lo que imaginamos. El aumento de las temperaturas, la acidificación y el cambio en las corrientes son solo algunas de las señales de cómo el cambio climático impacta en los mares. México, tanto en su costa pacífica como en la atlántica, viene desde hace décadas notando cómo poco a poco las condiciones están cambiando y afectando, por supuesto, a las especies que viven en ellas. Comencemos hablando de la bajada del pH del agua, también llamada acidificación. Afecta gravemente a los organismos marinos, de forma más directa y concreta a aquellos que dependen del carbonato de calcio para formar sus conchas y esqueletos, como son por ejemplo los moluscos o algunos tipos de plancton. De forma indirecta, la disminución de estas especies tiene un impacto en toda la cadena alimentaria marina, debilitando ecosistemas enteros, es decir, reduciendo la densidad del resto de especies. Pero para entender cómo y por qué se produce esta acidificación, escuchamos al doctor José Martín Hernández Ayón, oceanógrafo especializado en la química del océano y el impacto de la acidificación en los ecosistemas marinos e investigador del Instituto de Investigaciones Oceanográficas de la Universidad de Baja California en el área de biogeoquímica marina y cambio global. Cuando emitimos CO2 a la atmósfera, el CO2 que tenemos en la atmósfera, el 23% se absorbe en la superficie. Se va incrementando en el agua por el puro intercambio gaseoso, intercambio océano-atmósfera. Y fíjate, no es por la biología. Entonces, se va equilibrando con la atmósfera. Entonces, cada año, cada década, cada 20 años, o sea, uno va viendo cómo la señal va cambiando en la superficie del océano por absorción. Y hay evidencias de cómo esta concentración base de CO2 en el agua no ha dejado de aumentar en las últimas décadas. En los años 90, la atmósfera tenía 350 microatmósferas. Ahorita si tú checas cuál es la concentración, ahorita hay 425. Y casi va una tasa de incremento casi de una microatmósfera por año. Conocemos que el aumento del CO2 en la atmósfera aumenta la temperatura de la Tierra a través del conocido como efecto invernadero. Pero, ¿cómo actúa en los océanos? En los océanos lo que hace es incrementar la temperatura superficial. Ahí están cambiando las corrientes en los diferentes océanos, pero además de CO2, que es gas, se absorbe en el océano y pasa a ser ácido carbónico. Y una vez que entra a la superficie del océano, lo que hace es liberar un protón. Y lo que queda es el HCO3 más protones. Entonces, ese protón es el que está bajando el pH en los océanos. Mar adentro podemos ver claramente estos cambios en la química del agua, pero cuando nos acercamos a la costa, medir las variaciones resulta mucho más complejo. Además de que hay muy pocos datos, la variabilidad es muy alta. Son zonas con mucha concentración de bacterias, que adicionan CO2, y en las que hay también mucho fitoplancton, que consume CO2. La respiración de noche de las bacterias y la fotosíntesis del fitoplancton durante el día genera que el CO2 fluctúe mucho más. Los corales son una de las especies más afectadas por la bajada del pH. Los iones carbonato, que es lo que usan los arrecifes, los organismos que utilizan el carbonato para formar sus estructuras carbonatadas, pues ya les cuesta más trabajo y va a ir bajando esa concentración porque mueve la química del sistema de los carbonatos. El sistema arrecifal mesoamericano, que recorre aproximadamente 1,000 kilómetros desde la costa caribeña de México hacia Belice, Guatemala y Honduras, es el segundo más grande del mundo después de la Gran Barrera de Coral ubicada en Australia. El doctor Lorenzo Álvarez Filip es experto en sistemas arrecifales e investigador de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Luminología de la Universidad Autónoma de México en Puerto Morelos, en la costa caribeña. Básicamente son organismos que están acumulando carbonato de calcio. Entonces, al ir creciendo estos corales van formando piedra. Estas estructuras son lo que conocemos como arrecifes. El coral es un organismo y un arrecife es el ecosistema que se forma alrededor de estas estructuras. Se les conoce como organismos ingenieros o fundadores porque es la estructura de un ecosistema y después todas las demás especies que tienen, que habitan en los arrecifes, pues dependen de la estructura que los corales están proveyendo. Además, estas estructuras de arrecife de coral ejercen una función de protección de la línea costera. Estas barreras básicamente están sirviendo de una protección natural contra la energía del oleaje. Los casos más evidentes son cuando tienes tormentas o huracanes que llega una gran energía de oleaje, de vientos, pues toda esta energía está chocando sobre la barrera de arrecife y no llega a la costa. O el golpe de energía que llega a la costa se ve significativamente disminuido. Los corales y los arrecifes que forman son tan importantes como sensibles. Son uno de los organismos más sensibles que tenemos y sobre todo de los organismos que crean hábitat, pues probablemente son los más sensibles que están. De hecho, se les conoce como los canarios en la mina de carbón, aludiendo a los mineros que llevaban a estos pajaritos para detectar gases tóxicos en las minas mientras trabajaban, porque eran capaces de detectarlos antes que los humanos. A finales de los 90 ocurrió el primer evento global del que se tenga, digamos, impacto mediático, que mató muchos corales. Y en ese momento se empezó a decir que probablemente los corales estaban sintiendo esos grandes efectos de cambio climático antes que muchos otros sistemas y antes que muchas otras especies. Sin embargo, aunque no debemos dejar de preocuparnos por la bajada del pH que dificulta la construcción de arrecifes, la principal amenaza para los corales es el aumento de la temperatura del agua, pues está produciendo mortalidades masivas de estos organismos. El incremento en la temperatura es lo que está produciendo las mortalidades masivas que vemos hoy en día y variaciones tan pequeñas como un grado y medio por encima de lo que los corales están acostumbrados puede llevarlos a estresarse muy seriamente y si esta variación dura mucho tiempo pueden llegar a morir. Y normalmente estas variaciones son olas de calor que duran varios meses. Pues lo que acabamos viendo son mortalidades en extensiones pues, globales, ¿no? Sobre la ola de calor del año pasado, se habla que es la ola de calor más intensa y más prolongada de la que los humanos tengamos registro. La historia es dramática en todas las costas, pero uno de los lugares que más severamente fueron afectados es la costa de Oaxaca, ubicada en la parte sur de la costa pacífica mexicana. En los arrecifes de Bahías de Huatulco y esa zona empezaron a ver estresados, yo me atrevería a decir, por ahí de abril, mayo, y para junio, principios de julio, tenían mortalidades de más del 95% de los arrecifes de esta zona de Huatulco. Y en el Caribe las consecuencias también fueron alarmantes. En el Caribe mexicano empezamos a ver corales estresados alrededor de finales de mayo. Lo cual sigue siendo muy pronto, ya que en mayo el agua no debería estar tan caliente. De algunas especies muy importantes, muy icónicas, las principales especies que forman arrecife, como una que se llama el coral cuerno de alce, que forma de abajo del agua estas estructuras que parecen cuernos de alce, vimos mortalidades, yo estimo, cercanas al 100% en agosto. Prever el futuro es muy complicado, pero todo apunta a que esta ola de calor no será la última y que la tendencia seguirá a la alza. Estos eventos de estrés van a ser cada vez más frecuentes. Probablemente en unos años vamos a tener un evento de estrés peor al que tuvimos en 2023, como el de 2023 fue mucho peor que los pasados. Claro que las cifras no serán tan alarmantes en términos de volumen, porque lo ya perdido no es recuperable. Si ya perdiste el 90% de tus corales, ya nada más te queda el 10%, y ese 10% pues ya no es tanto. Porque aunque existen experimentos y trabajos puntuales de replantación, resulta inviable replantar y recuperar superficies de decenas o incluso cientos de kilómetros de coral. Por eso los esfuerzos, según el doctor Álvarez Filip, deben concentrarse en la prevención. Bueno, lo primero y más importante es obviamente tratar de disminuir la amenaza, ¿no? O lo que está provocando el cambio climático. Si nosotros no atendemos esto de fondo, pues realmente es muy difícil tratar de llegar a alguna solución. Y por supuesto, seguir investigando y perfeccionando, sobre todo, las técnicas de medición que permiten alertar de lo que está por venir. Si en el tema de la acidificación decíamos que resultaba muy complejo medir las variaciones del pH en zonas cercanas a la costa, cuando hablamos de temperatura, el gran reto es discernir la variabilidad natural de la que no lo es. No es lo mismo el verano en Bilbao que en Sevilla, que en Londres o en Cancún. Y no es lo mismo medir la temperatura en enero que en agosto. Eso es una variabilidad natural. Pero hay otra que no lo es, sino que sus causas son antropogénicas. Eduardo Santamaría del Ángel es subdirector del Sistema de Información y Análisis Marino Costero de CONAVIO, que es una agencia gubernamental dedicada al conocimiento, conservación y uso sustentable de la biodiversidad mexicana. Nos explica de la siguiente manera qué es lo que vemos cuando observamos los registros que existen de temperatura del océano. Lo que tú vas a poder ver se llama variabilidad climática, que es una mezcla entre la variabilidad natural y la posible variabilidad antropogénica. Pero separar una de la otra resulta, por el momento, inalcanzable. Aunque el programa Antares, Análisis de Tendencias y Representatividad de los Ecosistemas, es una herramienta que está permitiendo tener una visión mejorada de lo que sucede realmente en los ecosistemas marinos. El objetivo de Antares es crear series de tiempo lo suficientemente largas como para poder diferenciar la variabilidad natural de la variabilidad antropogénica. Y esto ha dado ya como resultado un mejor sistema de alertas ante posibles amenazas, por ejemplo, para los propios corales, incluso a un kilómetro de resolución. Ha mejorado un índice de blanqueamiento de corales. Sin embargo, estos esfuerzos sirven de poco si no frenamos el cambio climático, que es, a fin de cuentas, el causante de toda esta situación. El periodo de pandemia dejó claras evidencias de qué sucedía cuando se reducían las emisiones de CO2 a la atmósfera como resultado del confinamiento y la reducción de las actividades industriales. Solo durante ese periodo relativamente corto de tiempo, los científicos ya pudieron observar mejoras notables en la tasa de acidificación de los océanos en regiones como, por ejemplo, el Mar Caribe. El impacto en la temperatura del agua fue menos evidente, ya que ésta se ve influenciada por factores más amplios como el calentamiento global y los patrones climáticos, que no se ven afectados en periodos tan cortos de tiempo como lo fue la pandemia. Fueron observaciones muy reveladoras que evidencian la necesidad de apostar por fuentes de energía alternativas y prescindir de la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, no podemos reducir el impacto humano en el ecosistema a esto, pues nuestra influencia en los ecosistemas y, por supuesto, en lo que amenaza los mares y océanos, va mucho más allá. El hombre, una vez que vio cubiertas sus necesidades de cobijo y de alimento, entonces empezó a ver cómo podía mejorar su situación. Y ahí es donde empezó a analizar el medio ambiente y empezó a ver, ah, mira, aquí hay ostras, aquí hay pescado o peces, aquí hay esto. Y entonces empezó a ver y empezó a implementar y a ver cómo podía aprovechar estos recursos. Y con esa consigna nos escuchamos en el próximo episodio, en el que nos centraremos en cómo la mano humana en la línea de costa afecta lo que sucede mar adentro. Y este mercado lo que ha hecho es ha movido los conceptos de sostenibilidad. Mar en Jaque, Costas Mexicanas, es una serie sonora producida por Mariana Iroz para El Salto Radio.